Una persona con Ubuntu es abierta y está disponible para los demás. Respalda a los demás. No se sienta amenazado cuando otros son capaces y son buenos en algo, porque está seguro de sí mismo, ya que sabe que pertenece a una gran totalidad, que se decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otros son torturados u oprimidos. Desmond Tutu. Nuestra Voz Radio, en colaboración con el Colectivo por Relaciones Igualitarias y Desarrollo Cultural, presenta La Caja de Colores, construyendo la igualdad con los colores de la cultura. Conduce Natalia Mendoza e Ibrahim Pérez. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a La Caja de Colores, esta emisión del 4 de noviembre de 2014. Estamos muy contentos de estar con ustedes, Ibrahim Pérez y Natalia Mendoza. Bienvenidos. Bueno, pues hoy vamos a hacer un programa acerca de un texto, un ensayo de Susan Sontag, que se llama Ante el dolor de los demás. Cuando estábamos a últimas instancias, hemos estado como viendo la problemática que sucede en el país, el problema con los compañeros desaparecidos de Ayotzinapa, pero también entrábamos como un poco en la reflexión de por qué en estos momentos sucedió la indignación que se da, por qué está habiendo este arropamiento masivo con los compañeros de Ayotzinapa y por qué no sucedió en otras ocasiones. Por ejemplo, con los migrantes muertos en San Fernando, en Tamaulipas. Por ejemplo, con los compañeros que fueron agredidos en las manifestaciones del 1 de diciembre. Por ejemplo, con los niños de la guardería ABC. ¿Por qué no sucedió en ese momento una indignación de este tamaño y por qué ahora sí? Sin que esto quiera decir que un suceso es más meritorio o que tiene una significación moral más que la otra. Lo que nosotros tratamos de, o estábamos pensando, es hacer como un esfuerzo intelectual acerca de cuáles son las causas que hacen que la gente salga. Y platicando sobre eso, vino a nuestra mente un texto. Este es un ensayo de unas 50 páginas más o menos de Susan Sontag, acerca de la fuerza de la imagen. En este ensayo Susan Sontag nos habla acerca de la posibilidad de la imagen en un contexto de guerra, pero esto lo utiliza como un pretexto para pensar acerca de la impresión que tiene la imagen. También hace como una historia de la estética de la imagen y la diferencia que podemos encontrar en la imagen de una pintura y la imagen de una fotografía. ¿Qué es lo que nos provoca? Y esto viene a colación porque, queramos o no, nosotros estamos inmiscuidos en un mundo de imágenes. Nuestra comunicación se está volviendo cada vez más de imágenes. Las redes sociales, si bien son un medio en el cual se comunican las cosas a través de las palabras, de la escritura, vemos que lo que tiene un impacto súper fuerte son las imágenes. Incluso, no sé si ustedes, amigos, pueden hacer este pequeño ejercicio. Bueno, a mí los mayoría de los contactos que tengo en el Facebook y en el Twitter postean poesía, por ejemplo. Y la poesía, lejos de, ¿cómo decirlo?, es un suceso como muy extraño, porque nosotros nos imaginamos o nos remitimos a poesía, a palabras escritas. Pero la forma en que se está posteando esto ahora es a través de imágenes. Sacan una foto de un libro o se hace un, ¿cómo se podría decir esto, Natalia? Como un collage acerca de un poema y lo ponen en el Face. Entonces, el texto mismo se vuelve como una imagen. Te refieres a los que son como unos memes, ¿no? Que es son fotos que de repente ponen de poemas, no sé, de Sabines o de Neruda o de Benedetti, ¿no? Que ponen frases de Benedetti, incluso la foto de Benedetti. Entonces ya es algo más como un meme, aunque está como pues yo diría que intermedio, ¿no? Pues bueno, yo no, ahora ya se agrega este nuevo término a mi vocabulario, el de meme. Yo pensé que los memes solamente eran como fotografías con un texto divertido acerca de un personaje, pero pues también es como muy interesante esta parte de acerca de la imagen. Entonces, el asunto es que nuestra comunicación se está volviendo a partir de imágenes, ¿no? Uh-huh. Cada vez más comunicamos a través de imágenes. Si bien el contenido de la imagen puede tener diversas formas, puede ser un dibujo, puede ser una fotografía en la que esté retratando a una persona, a un paisaje, etcétera, o puede ser como esto que yo les digo, que el contenido de la imagen son letras, en este caso con un mensaje muy efectista, ¿no? Podría, cabe aquí hacer la interrogación de si podría haber sido este mensaje efectista o este mensaje impresionista, sin que con ello nos estemos refiriendo a la corriente artística, lo que hizo que la gente despertara de su letargo, por ejemplo. ¿Habrá sido esta causa o qué es lo que sucedió? Este es como una interrogante que creo que es deber de muchos preguntarnos qué es lo que está sucediendo, por qué sucedió y por qué es un deber o por qué hay que estudiar esto para saber qué debemos de hacer, ¿no? Creo que es importante saber qué es lo que sucedió, cuál fue el efecto y sobre todo cómo podemos evitar que este efecto se extinga, que es algo que de repente Susan Sontag habla en su texto, ¿no? Pero bueno, no nos enredemos más, vamos a escuchar un poquito de música y enseguida regresamos ya para entrar de lleno al texto. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @ de colores la caja. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto? Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto, que debiera decir, qué fronteras debo respetar. Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del playa. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. Ya estamos de regreso, amigos. Escuchamos Playa Girón de Silvio Rodríguez y pues bueno, vamos a entrar de lleno en el texto. Sí, bueno, antes que nada les pasamos la bibliografía acerca del texto que estamos trabajando. El texto se llama Ante el dolor de los demás, de Susan Sontag. Ya lo pronuncié bien. La edición que nosotros tenemos, con la que estamos trabajando, es de Santillana. Y la traducción es de Aurelio Major, así se escribe. También vamos a postear un link en donde ustedes pueden acceder a este texto. La forma en que vamos a trabajar el texto pues es como la siguiente. Nosotros seleccionamos una serie de fragmentos que nos parecen relevantes. A partir de ellos vamos a hablar un poco. Y así es como vamos a ir trabajando el texto de Susan Sontag. Y ya si ustedes quieren ampliar, pues ahí va a estar el link. La idea de esto es, en primera, invitarlos a leer el texto, invitarlos a que discutan con la autora. La segunda, pues obviamente es provocarlos a la reflexión. Lo que nosotros vamos a hablar, pues obviamente no somos autoridad en la materia para decir que nuestras opiniones son las únicas. Como siempre, pues esto es un debate abierto. La verdad yo prefiero que estén más en desacuerdo que en acuerdo con lo que yo digo. Es como la idea, es incitar al debate, incitar a que discutamos y analicemos las cosas. Empezamos con un pequeño parrafito de Susan Sontag del texto. En las primeras páginas del texto, ella utiliza de pretexto a Virginia Woolf. Habla acerca de Virginia Woolf y un debate que tenía acerca de las imágenes de guerra. Así, a la continuación, el texto dice lo siguiente. ¿Cómo hemos de evitar la guerra en su opinión? Woolf comienza advirtiendo con aspereza que acaso un diálogo verdadero entre ellos sea imposible. Pues si bien pertenecen a la misma clase, la clase instruida, una amplia brecha los separa. El abogado es hombre y ella mujer. Los hombres emprenden la guerra. A los hombres, a la mayoría, les gusta la guerra, pues para ellos hay en la lucha una gloria, una necesidad y una satisfacción que las mujeres, la mayoría, no sienten y disfrutan. ¿Quién cree en la actualidad que se puede abolir la guerra? Nadie, ni siquiera los pacifistas. Solo aspiramos, en vano hasta ahora, a impedir el genocidio, a presentar ante la justicia a los que violan gravemente las leyes de la guerra, pues la guerra tiene sus leyes y los combatientes deberían atenerse a ellas, y a ser capaces de impedir guerras específicas imponiendo alternativas negociadas a los conflictos o al conflicto armado. Aquí es como bien interesante esta pequeña introducción. Son dos párrafos que incluimos de la primera sección de este ensayo, en donde nos presenta primero como una visión de género, en donde Virginia Woolf, Sontag, a través de las palabras de Woolf, nos está diciendo que hay como una forma distinta de ver los conflictos entre hombres y mujeres, ¿no? Y aquí nos encontramos con esta visión de género que es como interesante, a partir de la cual podemos como deducir la educación, ¿no? En donde a los hombres se nos enseña a ver la vida a partir de un conflicto y la posible resolución de conflictos, como la hemos abordado a través de la historia, pues de manera violenta en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Y por ello es que, si ustedes se fijan en la historia, pues la mayoría de las personas que van a la guerra son hombres. Y aquí cabe hacer como la distinción en que un conflicto no se ve de la misma forma desde los hombres y las mujeres por esta educación, digamos, ¿cómo podríamos decirla? ¿Como dividida de géneros? Más bien yo creo que tiene que ver con los roles sociales. Un poco lo que hemos trabajado aquí en este programa y los invitados que hemos tenido que han hablado de géneros, no han sido muchos, pero sí han hablado acerca de los roles de género. Y uno de los roles que se le enseña a los hombres es precisamente la violencia, el ser el fuerte, el duro, el rudo, etcétera, mientras que a las mujeres se les enseña por encima de todo la prevalencia de la palabra, ¿no? El resolver las cosas a través de hablar y etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que Virginia Woolf está haciendo esta anotación de que preeminentemente las guerras son masculinas, ¿no? Y aquí lo señala un poco Susan Sontag. Sí, luego en este siguiente párrafo, ¿quién cree en la actualidad que se pueda abolir la guerra? Es decir, aquí es como una afirmación muy, muy fuerte en el sentido de si el conflicto y la guerra misma son parte de la naturaleza humana, ¿no? Aquí también cabe plantearnos, en este momento de tanta violencia que vivimos en el país, ¿cómo podríamos ver esta violencia, ¿no? ¿Cuáles son las causas, cuáles son las circunstancias? Sí, y bueno, a lo largo del texto ya vamos a ir puntualizando y platicando. Yo hay algunos puntos con los que no concuerdo con Susan Sontag, ¿no? Yo creo que sí hay muchas personas que creemos que la guerra se puede abolir, que no tiene por qué ser el mundo siempre así, ni tampoco algunas personas, al igual que yo, creemos que sea una naturaleza humana. Yo creo que más bien es una construcción social, algo que se nos ha enseñado. Finalmente, una de las economías que rige la manera de ser este mundo, que es la estadounidense, es una economía de guerra. Es decir, ellos se sostienen a través de la guerra. Entonces a ellos les conviene que creamos que está en nuestra naturaleza pelearnos siempre los unos a los otros, ¿no? Sin embargo, pues bueno, el texto en sí es muy interesante por todo esto que les estaba comentando Ibrahim. Sí, por ejemplo, en este sentido podemos extrapolar, pero sí pararnos y detenernos a hacer una reflexión en cómo estamos viendo el conflicto y cuáles son las posibles causas que están generando los conflictos, en este caso en el país, ¿no? Una acotación muy personal que me gustaría hacer aquí énfasis es que a mí me resultaba chistoso que el día que estuvo la marcha nocturna por los compañeros de Ayotzinapa desaparecidos, muchos estábamos criticando la forma de actuar del gobierno y también haciendo una crítica a cómo se dejó crecer la violencia. Pero creo que también cabría aquí hacer una crítica acerca de qué es lo que nosotros dejamos de hacer como sociedad para impedir que la violencia siguiera creciendo, ¿no? Y esto es como parte también de lo interesante de este texto, que nos hace pensar en cómo las causas y la forma en que vemos los conflictos, en si vemos los conflictos solo como causados por el Estado y el Estado tiene que resolverlos, como si el Estado fuera una masa externa a nosotros, si fuera un grupo de personas que son las que toman las decisiones y no como si creyéramos o como deberíamos de asumir desde mi perspectiva que el Estado somos todos, ¿no? Por ejemplo, es muy sabido que la guerra prácticamente se inició a partir de la lucha que desató el asesino de Calderón contra los diferentes grupos del narcotráfico. Contra algunos. Bueno, yo dije diferentes, o sea, se alió con unos para combatir a otros. Pero el asunto aquí es, bueno, ¿y nosotros qué hicimos? Y esto lo traigo a colación porque en el momento en que alguien o nosotros compramos algún tipo de sustancia que venden, o para llamarlo mejor, de drogas, de marihuana, de cocaína, de anfetaminas, de todo esto, si estamos teniendo en cuenta que estamos colaborando, desde mi perspectiva esto es, y que se entienda bien que yo no soy un prohibicionista de las drogas, que cada quien consuma lo que quiera. El asunto aquí es si nos hacemos responsable y estamos siendo conscientes de lo que estamos haciendo al comprarle al dealer, por ejemplo, porque es muy chistoso, de repente convocamos a hacer boicots contra la Coca-Cola porque es un sistema representativo del imperialismo, en palabras de algunos compañeros. Pero nadie convoca a hacer un boicot a no comprarle droga a los carteles que son los que están asesinando gente, por ejemplo, ¿no? Y de repente esta frase de el Estado fue el responsable, a mí me llama mucho la atención Porque tendríamos que pensar, si delegamos la función del Estado a unos cuantos, o nos asumimos todos como parte del Estado, ¿no? Entonces, estas son como parte de las cosas que este texto, desde mi punto de vista, nos hace reflexionar, nos hace como hacer un alto y decir, a ver, señores, ¿qué está pasando? Y en este caso muy centrado con las imágenes, pero que las imágenes de repente son como el resultado de toda esta como idea colectiva de lo que tenemos acerca de nuestra realidad y de nuestra sociedad. Pero bueno, vamos a seguir más adelante, vamos a seguir leyendo otros pequeños párrafos para entrarle más a la reflexión de este texto. ¿Quiénes son el nosotros al que se dirigen estas fotos conmocionantes? Ese nosotros incluiría no únicamente a los simpatizantes de una nación más bien pequeña o a un pueblo apátrida que lucha por su vida, sino a quienes están solo en apariencia preocupados, un colectivo mucho mayor, por alguna guerra execrable que tiene lugar en otro país. Las fotografías son un medio que dota de realidad o de mayor realidad asuntos que los privilegiados o los meramente indemnes acaso prefieren ignorar. Al igual que para muchos polemistas opuestos a un conflicto, para Wolf la guerra es genérica y las imágenes que describen son de víctimas genéricas y anónimas. Las fotos distribuidas por el gobierno de Madrid sorprendentemente no parecen haber llevado pie alguno, o tal vez Wolf supone tan solo que una fotografía ha de hablar por sí misma. Pero la causa contra la guerra no se sustenta en la información sobre el quién, el cuándo y el dónde. La arbitrariedad de la matanza incesante es prueba suficiente. Para los que están seguros de que lo correcto está de un lado, la opresión y la injusticia del otro, y de que la guerra debe seguir, lo que importa precisamente es quién muere y a manos de quién. Para un judío israelí, la fotografía de un niño destrozado en el atentado de la pizzería Esbarro en el centro de Jerusalén es, en primer lugar, la fotografía de un niño judío que ha sido asesinado por un kamikaze palestino. Para un palestino, la fotografía de un niño destrozado por la bala de un tanque en Gaza es sobre todo la fotografía de un niño palestino que ha sido asesinado por la artillería israelí. Para los militantes, la identidad lo es todo, y todas las fotografías esperan su explicación o falsificación según el pie. Durante los combates entre serbios y croatas al comienzo de las recientes guerras balcánicas, las mismas fotografías de niños muertos en el bombardeo de un poblado pasaron de mano en mano tanto en las reuniones propagandísticas serbias como en las demás. Bueno, aquí este texto es como bien interesante y ya entramos de lleno en la materia de la imagen. Se enlaza un poco con lo que les venía diciendo, ¿no? Acerca de la interpretación que tenemos de la imagen. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Cuando nos asumimos como nosotros, digamos en este contexto de la protesta, de la lucha, ¿quiénes somos nosotros? ¿No? Cuando empezamos a hablar acerca de la idea de la imagen, la imagen obviamente nos posiciona, en este caso las imágenes de Facebook, a través de las cuales se empieza a informar sobre lo ocurrido en Ayotzinapa, por ejemplo, inmediatamente nos posicionan de un lado, en este caso es de los compañeros normalistas, y nos contraponen hacia el Estado y hacia los grupos de delincuentes, ¿no? En este caso a los narcotraficantes. Pero vuelvo a hacer lo mismo, ¿por qué no sucedió esto, por ejemplo, con los de compañeros de migrantes de Salvarca? ¿Por qué no sucedió esto con los jóvenes, o con los migrantes de San Fernando, o por ejemplo con los niños de la guardería de ABC? Aquí podríamos detenernos a hacer la reflexión acerca de por qué no tomamos posición, o por qué nuestra posición fue tan tibia, por qué no hubo esta respuesta masiva e impactante que sucedió con los compañeros de Ayotzinapa. Es como interesante hacernos esta interrogación y pensar por qué nuestra indignación llegó, como si tuviéramos que como valorizarla, a un grado medio, por ejemplo, con los otros acontecimientos. ¿Por qué no hubo una marcha de 100,000 personas cuando los niños del ABC? ¿Por qué no hubo una marcha de 100,000 personas cuando los migrantes de San Fernando? ¿Qué es lo que nos hace ponernos de un lado? ¿Qué es lo que nos hace salir a la calle? ¿Podríamos encontrar respuestas en la imagen, en la comunicación de la imagen en la que estamos inmersos a través de las redes sociales, principalmente Facebook y Twitter? Esto es como importante, es hacer esta reflexión. ¿Podríamos decir que si hubiéramos salido antes a presionar, se hubiera podido evitar lo que pasó en Guerrero? Son como interrogantes interesantes. Detona este texto el decir, ¿por qué fuimos tan pasivos? ¿Por qué solamente hasta cuando ya vimos que teníamos el agua hasta el cuello, por llamarlo de alguna forma, es que entonces salimos? ¿Cuáles son, vuelvo a decirlo, qué es lo que nos mueve? Y sería interesante que ustedes nos dijeran a través de nuestras redes sociales qué es lo que están pensando acerca de esto, ¿no? ¿Por qué ahora sí y por qué antes no? Y es Bueno, ahí yo voy a aventurar una cosa. En el texto, más adelante, lo dice Susan Sontag, en el uso de la imagen, digamos, no lo menciona como tal con fines políticos, pero sí habla de la censura, de imágenes que se difunden o circulan de una manera más libre que otras. Entonces, yo aquí lo que creo es que se difundieron esas imágenes de mayor manera por una cuestión política. Finalmente, por un amigo decía que se administra también la represión. Entonces, es como una administración de la represión, de decir, miren, esto es lo que hacen los otros, los que son contrarios a nosotros, ¿no? Los que no son de nuestro color del partido. Por ejemplo, en el caso de la guardería ABC, la mayoría de los gobernadores eran del PRI y arroparon al gobernador de ese entonces e impidieron que ocurriera lo que tenía que ocurrir, que era lo mismo que a Ángel Aguirre Rivero, ¿no? Tenía que haber renunciado ese mismo gobernador, tenía que haber corrido la misma suerte, y sin embargo en este caso el tratamiento fue distinto, y yo creo que ahí fue un motivo político básicamente, ¿no? Pero bueno, vámonos a una pausa y vamos a continuar con el texto de Susan Sontag, y esto que les estoy comentando lo vamos a desglosar más adelante. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @decoloreslacaja. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Como su boca me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llegó a su estómago y planteó con un verso una verdad. La voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. Bueno, estamos de regreso aquí en la Caja de Colores, amigos. Acabamos de escuchar otra rolototota de Silvio Rodríguez que se llama Sueño con Serpientes. La muerdo y aparece otra mayor. Dice de repente, y esto no es albur. Ojalá y fuera albur, pero de repente pareciera que Silvio tiene como razón, ¿no? Es como... ¡ay! Es de repente muy terrible, y por eso es que escogimos hablar de este texto, porque necesitamos hablar de lo que sucede, y hay que recurrir a la gente que ha escrito, que de repente son valiosas sus ideas, y esto es como algo que a mí me gustaría mencionar. Nosotros recurrimos a gente que nos parece valiosa sus ideas, independientemente de si estemos o no de acuerdo, porque la idea principal... La idea principal es reflexionar. Si escogemos siempre a los textos que nos dicen lo que queremos escuchar, si oímos siempre lo que nosotros queremos escuchar, pues no hay un paso más allá. Nos quedamos como en este círculo, ¿no? En donde nos autorreconfortamos siempre escuchando eso, siempre escuchando opiniones con las que estamos de acuerdo. La idea de nosotros es provocar, es pensar si las posturas son válidas o no son válidas. Y en este sentido, la idea pues es que podamos dar un paso más allá podamos empezar a reflexionar sobre lo que nosotros hacemos. Si no, pues ¿cuál sería el chiste? Mejor nos quedamos en la casa y ponemos un cassette de nosotros mismos, ¿no? Ponemos nos ponemos a oír a nuestras ideas y pues nos hacemos una chaqueta mental, ¿no? Entonces, esto es como pues también un algo que nosotros cuando empezamos a hacer el programa queríamos ponerlo aquí y traérselo a ustedes, ¿no? Dejarnos de hacer nuestras chaquetas mentales y tener la capacidad de escuchar a los otros, no para estar de acuerdo, ¿no? Porque también de repente, ¿a poco no, Natalia? Luego hay banda que es así como evangelizante, ¿no? Agarra y parece que trae la verdad, entiéndase Andrés Manuel y todo su séquito de güeyes, en donde, por ejemplo, resulta que si tú no estás de acuerdo con un tipo como él, resulta que eres contrario, ¿no? Resulta que perteneces eres a derechoso. La ultraderecha, ¿no? Uh-huh. Cuando el que tiene posiciones de las más radicales en el sentido de la derecha es él, ¿no? Y como él hay muchas personas. Entonces lo que nosotros decimos es, no, es, vamos a hacer un alto, vamos a escucharnos todos y vamos a trabajar. Sí, yo tenía un maestro en el CCH Sur que decía, de repente hay veces en que se puede estar en desacuerdo con todos, porque decía, porque con ninguno me hallo, ¿no? Entonces, pues realmente sí, no podemos caer en estas posiciones de solo hay una única verdad y entonces de repente las personas son inmaculadas cuando se abocan a esa... Y hay de ti donde digas que, esa no, verdad. Que no estás de acuerdo, ¿no? Que no comulgas con la hostia de la verdad izquierda. Pero bueno, hablando, como decía Ibrahim, las chaquetas mentales o las chaquetas, esas las dejamos para el programa de las mil y una noches y vamos a seguir con el texto. Y ya para no enredarnos, dice el texto, las fotografías de cuerpos mutilados sin duda pueden usarse del modo como lo hace Wolf, a fin de vivificar la condena a la guerra, y acaso puedan traer al país, por una temporada, parte de su realidad a quienes no la han vivido nunca. Sin embargo, quien acepte que en un mundo dividido como el actual, la guerra puede llegar a ser inevitable e incluso justa, podría responder que las fotografías no ofrecen prueba alguna, ninguna, para renunciar a la guerra, salvo para quienes los conceptos de valentía y sacrificio han sido despojados de su sentido y credibilidad. La índole destructiva de la guerra, salvo la destrucción total, que no es guerra sino suicidio, no es en sí misma un argumento contra la acción bélica, a menos que se crea, y en efecto pocas personas lo creen en verdad, que la violencia siempre es injustificable, que la fuerza está mal siempre y en toda circunstancia. Mal porque, como afirma Simone Weil en un ensayo sublime sobre la guerra, la Ilíada o el poema de la fuerza, la violencia convierte en cosa a quien está sujeto a ella. No, replican quienes en una situación dada no ven alternativa al conflicto armado, la violencia puede exaltar a alguien subyugado y convertirlo en mártir o en héroe. Ser espectador de calamidades que tienen lugar en otro país es una experiencia intrínseca de la modernidad. La ofrenda acumulativa de más de siglo y medio de actividad de esos turistas especializados y profesionales llamados periodistas. Las guerras son ahora también las vistas y sonidos de las salas de estar. La información de lo que está sucediendo en otra parte, llamada noticias, destaca los conflictos y la violencia. Si hay sangre, va en cabeza, reza la vetusta directriz de la prensa sensacionalista y de los programas de noticias que emiten titulares a las 24 horas. A los que se responde con indignación, compasión, excitación o aprobación, mientras cada miseria se exhibe ante la vista. Este es un párrafo bien fuerte, en donde Susan Sontag nos dice como muchas cosas, ¿no? Vamos a tratar de irnos como parte por parte. Primero nos habla acerca de las fotografías de cuerpos mutilados y de cómo pueden usarse para ciertos fines. Es decir, una imagen, una fotografía puede tener o puede ser usada para ciertos fines, para ponernos en de un lado o de otro. Y también nos habla acerca de cómo esta comunicación a partir de la imagen, que esto me resulta bien interesante, nos trata como de mostrar una realidad o sucesos que pasan en otro lado, que son parte de la realidad, pero que nos es ajena. Y aun y cuando nosotros estamos siendo testigos, en este caso oculares, de lo que está pasando en otra realidad, nos es ajeno totalmente, ¿no? Y esto viene a cuenta también con un suceso que se desarrolla mucho en las redes sociales, que yo les damos a los activistas de las redes sociales, en donde a todos nos llegan peticiones acerca de protestar por algún suceso determinado, un suceso X, y todos le ponemos que sí. Y ya con eso pensamos que somos unos activistas y que estamos defendiendo algo, cuando en realidad yo creo que no estamos defendiendo absolutamente nada. Y esto es como algo que resalta este texto, ¿no? Sí está bien chido ser un activista a la distancia, ¿no? Está bien chido condolernos de la miseria de otros a la distancia. Pero realmente estaríamos hablando de que nos condolemos, estaríamos hablando de que estamos siendo activistas de algo. Oprimir el botón de un teclado en donde sale una manita con el pulgar hacia arriba y dice me gusta, ¿es suficiente? Empecemos a hacer una reflexión acerca de esto, porque es como hablábamos al principio del programa, ¿cuánta responsabilidad aceptamos nosotros a partir de los sucesos? ¿Cuánta responsabilidad es la que aceptamos? ¿Cuál es el papel que queremos formar dentro del Estado? Y sobre todo, ¿cuál es la realidad que estamos viviendo? ¿No? Porque, pues, vuelvo a decirlo, es muy padre tener las imágenes en un monitor en donde nos muestran la devastación de un lugar, la miseria de alguna población, en este caso cuerpos mutilados, cuerpos torturados, pues sí nos condolemos, pero ¿cuánto? ¿142 caracteres? ¿Nos condolemos en minutos? ¿Nos condolemos en palabras? ¿Nos condolemos en oprimir un botón? Esto es como algo que es interesante ponerlo ahí sobre la mesa y que lo pone Susan Sontag, ¿no? Después hay otra cosa que me gustaría resaltar de lo que leyó aquí Natalia, que es como un concepto que yo no había reparado en él. Dice, la índole destructiva de la guerra, salvo la destrucción total que no es guerra, sino suicidio, no es en sí misma un argumento contra la acción bélica. Aquí yo me detengo y es un poco con lo que decía Natalia al principio, en donde dice que uno de los mayores propiciadores de la guerra pues son los Estados Unidos. Y Estados Unidos es una nación que vive de la guerra. En este sentido vive de la destrucción y de la muerte de otros, ¿no? Y aquí es como muy contundente esta parte. Una guerra no pretende aniquilar. Pretende crear un conflicto que produzca ganancias, señores, ¿no? Y entonces cuando nosotros utilizamos la palabra guerra en este país, tendríamos que hacer como esta reflexión. ¿Realmente existe una guerra? ¿Realmente estamos pasando a la otra parte, que en voz de Susan Sontag sería un suicidio? O sea, ¿nos estamos aniquilando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Tendríamos, para empezar, pues que comprender qué chingados está pasando en el país. O sea, si le vamos a llamar más guerra, pues asumamos las responsabilidades. Y si no, pues también. Yo sí creo que es una guerra. Lo que pasa es que quienes lo declaramos no fuimos los ciudadanos de a pie, ¿no? O sea, yo creo que es una guerra instrumentada por las personas que gobiernan el país, que no son las que nosotros vemos, son las que tienen la lana. Y esa guerra la han emprendido desde hace como 50 años contra las gentes que se atreven a protestar y a decir no nos gusta este estado de las cosas, no nos gusta este sistema económico, no nos gusta que el mundo sea así, ¿no? Entonces es una guerra emprendida en contra de luchadores sociales, luchadores políticos, en contra de la gente pobre, que de repente le sobra, ¿no? Porque dicen, bueno, sí está bien tener pobres para que sean nuestros empleados, nuestros semiesclavos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si son muchos, pues nos sobran, porque pues claro, hay que darles cosas, ¿no? Hay que darles algo de lo que les corresponde. Entonces yo sí creo que es una guerra, lo que pasa es que nosotros no la declaramos, nosotros solo la estamos sufriendo. Sí, pues aquí son como todas estas interrogantes y todas estas definiciones de conceptos que nos está invitando a pensar Susan Sontag, ¿no? Si bien es una autora norteamericana y tiene sus partes muy norteamericanas, pues obviamente, ¿no? Son como estos conceptos los que nosotros tomamos y los ponemos sobre la mesa. Y luego viene esta otra parte que es como lo que les decía, ser espectador de calamidades tiene un lugar en otro, que tienen lugar en otro país, es una experiencia intrínseca de la modernidad, es decir, es parte de nosotros. Y aquí me regreso un poco a la parte estética y la historia del arte y cómo se utilizaba en este caso la pintura para ilustrar ciertas barbaridades o para ilustrar el arte de la guerra, ¿no? ¿Qué es lo que significaba la guerra? Y en este sentido nosotros estamos como un paso más adelante, pero también como un paso más atrás, porque en ese tiempo, asumiendo una posible interpretación, esos sucesos se daban por hechos y se daba como objetivos y verídicos el mensaje que transmitía una pintura. Por ejemplo, ¿quién puede decir que no pasó lo que pasó en una litografía de Goya? ¿No? ¿Quién puede decir que no era una barbarie como tal? Y cuando la veía la población, pues ahí estaba. Lo que sucede ahora es el fruto de la modernidad y también de la posmodernidad, yo agregaría, es que las cosas de repente carecen de un sentido objetivo, de un significado objetivo. Siempre están mediadas por algo, ¿no? Y el problema de repente con nosotros es que las hacemos o las volvemos o queremos creer en ellas tal vez de manera inmediata, ¿no? Estamos de repente tan bombardeados de mensajes, de repente estamos tan llenos de imágenes que nos aturden y que, como dice el texto, es una experiencia intrínseca de nuestra vida, de lo contemporáneo, ¿no? Sí, es un poco regresando a lo que decías de los memes, ¿no? Ajá. De repente vemos ese poema convertido ya en una imagen, ahí con la carita de Jaime Sabines o de Mario Benedetti, y no profundizamos en él, porque no es una lectura en sí, no nos ponemos a desglosar cada una de las palabras que contiene ese poema, y que cada una de las palabras, como que sería como cuando se estudia cuando se estudia literatura, que se hace un análisis del texto, ¿no? Que se desglosa palabra por palabra. Uno lo hace empíricamente cuando lees un poema. Sí, vas viendo lo que te transmite cada palabra o la belleza de cómo está hecha la composición, etcétera, etcétera, ¿no? Porque hay diferentes formas de apreciar el arte. Hay quienes somos más viscerales y lo apreciamos a través de las emociones, y hay quienes son más cerebrales y lo aprecian a través de su composición o de la maestría con la que está hecha. Entonces, en una imagen en la que tenemos un poema, no podemos tener esa apreciación. Y cuando tenemos la cabeza recargada de noticias y de imágenes terribles, no podemos tener la cabeza fría para analizar qué es lo que está sucediendo. Y que finalmente es un poco el ejercicio que queremos hacer aquí, ¿no? Reflexionar y detenernos. Y sí seguirnos indignando y seguir siendo viscerales de decir esto no puede seguir así, pero también reflexionar cómo fue que llegamos aquí. Sí, y en este sentido, por ejemplo, el sentido de las imágenes, de repente en esto intrínseco de la modernidad y de la posmodernidad es que pierden sentido. Por ejemplo, yo me he dado cuenta en el Face, se llaman memes, me decía Natalia, estas imágenes con un contenido, ya sea puede ser un contenido de un dibujo, de una pintura, de una persona, o con palabras. En este caso yo me encuentro con muchos memes poéticos, en donde extraen 2, 3, 4 renglones de un poema y los ponen en la red. Y de repente, en un principio era padre, porque era como una divulgación de la poesía. De poesía para todos. Pero pienso yo que estamos en un momento en que estos tipos de ejercicios solamente se vuelven de impacto, ¿no? Son buscan causar un impacto y se pierde la profundidad de la obra, por ejemplo. nos quedamos en el impacto de alguna frase ingeniosa de algún poeta que está inmersa en un poeta, en un poema, pero estamos dejando de lado todo el cuerpo del poema. Y de repente, pues corremos el riesgo de pensar que eso es toda la poesía. No dudo que haya poemas así. Bueno, incluso está el gran Efraín Huerta, que era y sus poemínimos, que en sí son una gran expresión de la habilidad y de la estética, en unas cuantas líneas poder concentrar. Pero eso era un cuerpo completo. Estaba diseñado así. El autor lo hizo para comunicar algo en pocas líneas. Ahora, en los poemas que son largos, por ejemplo, y que tienen un mensaje muy profundo, como lo puede ser Benedetti o como lo puede ser Sabines, si nos quedamos en 3 o 4 líneas, ¿qué implica eso? ¿No? Y entonces es donde les digo que pues resultan efectistas, esa es la palabra que no encontraba. Me resulta que la poesía que encontramos en el Facebook me parece efectista, y como tal, de repente hasta me parece vacua en algunos momentos. ¿No? No es lo mismo leer un texto completo que solo quedarnos con 3 o 4 líneas. Bueno, continuando con el texto, dice así: el conjunto de imágenes incesantes, la televisión, el video continuo, las películas, es nuestro entorno, pero a la hora de recordar, la fotografía cala más hondo. La memoria congela los cuadros, su unidad fundamental es la imagen individual. En una era de sobrecarga informativa, la fotografía ofrece un modo expedito de comprender algo y un medio compacto de memorizarlo. La fotografía es como una cita, una máxima o un proverbio. Cada cual almacena mentalmente cientos de fotografías sujetas a la recuperación instantánea. Cítese la más célebre realizada en la Guerra Civil Española, el soldado republicano al que Robert Capa dispara con su cámara justo en el momento en que es blanco de una bala enemiga, y casi todos los que han oído hablar de esa guerra pueden traer a la memoria la granulosa imagen en blanco y negro de un hombre de camisa blanca remangada que se desploma de espaldas en un montículo con el brazo derecho echado atrás mientras el fusil deja su mano a punto de caer muerto sobre su propia sombra. Desde que se inventaron las cámaras en 1839, la fotografía ha acompañado a la muerte. Puesto que la imagen producida con una cámara es, literalmente, el rastro de algo que se presenta ante la lente, las fotografías eran superiores a toda pintura en cuanto a evocación de los queridos difuntos y del pasado desaparecido. Apresar la muerte en el acto era ya otro asunto. El alcance de la cámara fue limitado, mientras resultó preciso cargarla con dificultad, montarla y fijarla. Pero al emanciparse del trípode, la cámara se hizo en verdad portátil, y equipada con telémetro y diversas lentes que permitieron inauditas hazañas de observación próxima, desde un lugar lejano, hacer fotos cobró una inmediatez y una autoridad mayor que la de cualquier relato verbal en cuanto a su transmisión de la horrible fabricación en serie de la muerte. Sí, aquí es como parte de lo que ya estábamos esbozando anteriormente, ¿no? Vivimos en una sociedad de saturación informativa, pero saturación de imágenes al fin de cuentas. Y aquí nos habla Susan Sontag, le atribuye un énfasis especial a la imagen congelada, vamos a llamarle así, que nos ofrece una fotografía. En estos momentos yo estaba pensando en que incluso ya estábamos pasando la era de la fotografía o de la imagen captada por la fotografía, y estamos en la era en la de que nosotros fabricamos nuestra fotografía. Es decir, la fotografía capta un suceso de la realidad, un suceso determinado en un segundo exacto, ¿no? Podemos fotografiar a una persona cruzando la calle, podemos fotografiar a el momento en que hay una colisión de 2 vehículos, y nosotros aseveramos que este es un producto exacto y fiel de la realidad, sujeto a una interpretación de cada espectador. Pero ahora estamos como sobrepasando eso. Tenemos herramientas informáticas que nos permiten crear una realidad virtual. Yo ya no necesito salir a la calle y encontrar o esperar que suceda, por ejemplo, una colisión de 2 autos. Puedo crearlo en una computadora, en un ordenador como el que tengo enfrente de mí, con una serie de programas, lanzarlo a las redes sociales y decir que esto es verdad, ¿no? Estamos en este sentido superando lo que hablaba Susan Sontag, ¿no? Pero regresemos un poco, me quiero regresar un poco a la idea de la pintura y la fotografía como aspecto verídico de la realidad. ¿Pero querías decir algo? No, bueno, iba en ese mismo sentido acerca de lo verídico de la realidad. Más adelante también lo menciona Susan Sontag, dice que finalmente como que no nos creemos una foto que sentimos que ha sido truqueada, ¿no? Porque lo que le exigimos a la foto finalmente es que sea lo más apegada a la realidad, aunque en sí la fotografía solo es un fragmento de la realidad per se. Es decir, dentro del lente de la cámara solo cabe un pequeño cuadrito en el cual es el que uno muestra. No muestras todo el conjunto de lo que está sucediendo, solo estás mostrando un pequeño cuadrito de lo que sucede. Y sin embargo, cuando nosotros pensamos en fotografía, nosotros queremos que casi casi no haya sido retocada, porque si no, entonces no nos está mostrando la realidad. Y es un poco, yo creo que en el sentido de lo que ibas, Ibrahim. Sí, ¿no? Que la realidad pues nunca es totalmente retratada, valga la expresión, por una lente, ¿no? Siempre hay como un algo que no salió, como un algo que falta explicar. Y por ejemplo eso lo podemos encontrar si hacemos este pequeño ejercicio que también propone Susan Sontag acerca de cuando nosotros vamos a ver a un museo una pintura. Vamos a poner el ejemplo de, no sé, de Tiziano y o un Botero, ¿no? Y estas escenas tan terribles que hay acerca de los estallidos de bombas o la violencia que se desató en su país. Siempre hay un pie de página que nos da un contexto, porque sabemos que es un algo prefabricado. La imagen con la que nos estamos encontrando fue prefabricada y nosotros asumimos eso. Queremos el contexto para saber qué es lo que nos quería decir el pintor en este caso, ¿no? Si nos encontramos con una pintura de Botero en la que unos sujetos están disparándole a otros, o sobre la que en un poblado cayó una bomba y la gente está volando descuartizada, le preguntamos al artista quién es, ¿no? Esa es como la primera pregunta que muchos hacemos. ¿Quién es y por qué? Porque asumimos que hay una intención. No damos como un hecho verídico, como un hecho irrefutable de la realidad o de un suceso que pasó. En cambio, cuando vemos una fotografía, muchas veces ni siquiera necesitamos un pie de foto. Podemos ir a, por ejemplo, esta exposición que es maravillosa, pero también estrujante, de la WordPress Foto, donde nos encontramos una serie de fotos impactantes, en donde inmediatamente, primero, asumimos que es verdad el suceso que nos está mostrando la foto, y inmediatamente tomamos posición. Sin embargo, yo aquí voy a hacer la segunda consideración a este texto de Susan Sontag, y que yo creo que estas son como una visión también muy norteamericana de decir, no, pues esto es trucado y esto depende del bagaje que uno tenga y etcétera, etcétera. Y yo creo que para reconstruir una historia sí es un componente valioso las fotos, y entre menos truqueadas hayan sido, pues tienen mayor valor o mayor veracidad. Sin embargo, recuerden que para la reconstrucción de la historia hay otros recursos, ¿no? Están los documentos, los testimonios, etcétera, etcétera. Hace ya más de un mes tuvimos a un historiador, a un maestro llamado Camilo Vicente, que nos hablaba de cómo era reconstruir un hecho histórico, y que es así como ir uniendo piezas de un rompecabezas. Entonces, de repente, aquí en este texto, aunque no lo dice explícitamente, Susan Sontag deja entrever que la historia se reconstruye a través solamente de las imágenes. Por lo menos en este texto. Probablemente en otros ensayos diga, lo explique de mayor manera. Pero en este texto sí deja ver como que es la imagen la que tiene el principal valor, y en los hechos históricos no se reconstruye nada más de esa manera, ¿no? Hay toda una serie de cosas. Por ejemplo, lo que decía Ibrahim sobre Botero. Si uno va a ver alguna de sus obras, hay una que a mí me impresionó mucho una vez, hace mucho tiempo que fui a verlo a Bellas Artes, que está un coche haciéndose añicos por un bombazo. Entonces, si uno lo ve nada más así, uno sí podría necesitar el pie de foto. Sin embargo, si uno ya tiene, digamos, un antecedente, ha leído el periódico y sabe que hay una serie de conflictos armados que venían sucediendo en ese país desde antes, entonces ya sabes por qué. Dices, bueno, están en medio de un conflicto social en el cual hay unas fuerzas armadas que están luchando contra el gobierno y además, ¿cómo se llama? Se han aliado tanto unos como otros con el narcotráfico, ¿no? Entonces, también hay como otros elementos a los que uno puede acceder. Y yo creo que el arte es difícil, pero mucho arte lo logra. Puede de repente comunicar sin necesidad de los pies de página. No sé tú, Ibrahim, ¿qué? Sí, pero por ejemplo en este sentido, pues hablamos como un poco más. Bueno, es que el arte obviamente comunica, pues, ¿no? Yo soy enemigo en muchas ocasiones de los pies de página, pies de pintura o de foto, ¿no? Me gusta ver la pintura e imaginar, yo creo, mi propia historia, como muchos la hacemos, ¿no? Incluso hasta me molesta leer los pies porque como que matan la imaginación. Pero en este sentido estamos hablando como de la potencia de la imagen, ¿no? Y también lo que tratamos de hacer es, pues, desmitificar o tratar de quitarle esta potencia a la imagen, ¿no? Decir esto que tú comentabas, la imagen no es solamente el único recurso. Y con esto es lo que decíamos. Nos encontramos con un suceso dado, pero está coartado por la limitante, ya sea que la hayan hecho intencionalmente o sin intención. Sí, es que aquí hay como dos cosas. La imagen como arte en sí debería de ser suficiente para que uno pudiera apreciarla. Sin embargo, la imagen como valor histórico, pues entonces sí, ¿cómo decirte? Puede allegarse de otros recursos, ¿no? Aquí en este está diciendo, todos los que han oído hablar de la Guerra Civil Española pueden traer a la memoria la granulosa imagen en blanco y negro de un hombre de camisa blanca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hablando como de que, bueno, para reconstruir la historia necesitamos estas imágenes. Y sí, podemos usar esas imágenes, pero también puede que no haya imágenes y también se puede reconstruir o atraer a la memoria sucesos históricos, ¿no? No nada más es esto. Y es ahí donde digo que es un poco norteamericano el modo de ser, porque finalmente en Norteamérica todo es muy visual, ¿no? No sé, bueno, probablemente aquí también, pero yo creo que en ellos un poco más, o sea, la imagen está como por sobre todo, ¿no? Y yo creo que aquí no es tanto. Es como un debate ese, tal vez en otro momento tendríamos que hablarlo con un estudioso de la estética, porque yo sigo sosteniendo, para nuestra mala fortuna, que estamos totalmente inmiscuidos en aspectos de la cultura gringa, ¿no? Por ejemplo, muchos programas de cine, esto es poner un ejemplo, cuando hablamos de cine hacemos referencia a directores gringos, a películas gringas, ¿no? Cuando hablamos de música, por ejemplo, cuando hablamos de rock, que por cierto a mí es un género que no me gusta mucho, pues nuestras referencias son gringas, pues, ¿no? Cuando hablamos al arte contemporáneo, por ejemplo, la primera referencia es el Met de Nueva York. Así es. ¿No? Y ahorita muchas de nuestras críticas están basadas en la estética gringa. Pero bueno, vamos a darles un respiro a los amigos y vámonos a otro corte y enseguida regresamos. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @ de Colores La Caja. La cucaracha, la cucaracha, que ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta. La marihuana.

permite que las fotografías sean registro objetivo y testimonio personal, transcripción o copia fiel de un momento efectivo de la realidad e interpretación de esa realidad. Una hazaña que la literatura ha ambicionado durante mucho tiempo, pero que nunca pudo lograr en ese sentido literal. Quienes insisten en la fuerza probatoria de las imágenes que toma la cámara han de soslayar la cuestión de la subjetividad del hacedor de esas imágenes. En la fotografía de atrocidades, la gente quiere el peso del testimonio sin la mácula del arte, lo cual se iguala a insinceridad o mera estratagema. Las fotos de acontecimientos infernales parecen más auténticas cuando no tienen el aspecto que resulta de una iluminación y composición adecuadas, bien porque el fotógrafo es un aficionado o bien porque, es igualmente útil, ha adoptado alguno de los diversos estilos antiartísticos consabidos. Al volar bajo, en sentido artístico, se cree que en tales fotos hay menos manipulación. Casi todas las imágenes de sufrimiento que alcanzan gran difusión están en la actualidad bajo esa sospecha, y es menos probable que muevan a la compasión fácil o a la identificación. Pues bien, este fragmento del texto refuerza un poco lo que estábamos hablando, ¿no? En primer lugar, esta aseveración de que las fotografías no son un argumento, son simplemente la burda expresión de un hecho dirigido a la vista. Es esta parte que hablaba Natalia acerca, y que queremos reforzar nosotros, acerca de que hay otras formas de reconocer y de reconstruir la realidad, que demos también un paso al frente y dejemos de pensar que una imagen es el único hecho que es capaz de reconstruir la realidad. Como lo decía el historiador Camilo Vicente, y el trabajo que en general hacen todos los historiadores y que de repente nosotros nos encontramos y consumimos en un libro de investigación histórica, pues es todo el trabajo de trabajo en el archivo, de recopilar archivístico, de recopilar fragmentos de relatos o relatos completos, de ir a encontrar a los testigos, de ir armando toda una historia en el cual la imagen puede ser solamente el colofón, no es la parte central, porque, y aquí volvemos a reiterarlo, la imagen no es un argumento, es una expresión de un suceso dado, es decir, es la captura de ese suceso. En este texto, Virginia Woolf, Susan Sontag, habla más adelante sobre una fotografía que es impactante. Solamente les vamos a describir la fotografía como tal y para que vean cómo la fotografía no por sí sola no tiene la potencia de describir lo que sucede en la realidad, pues la imagen. Es un cautivo por un militar. El cautivo está siendo apuntado a la cabeza por un arma. El militar lo está apuntando con un arma y la fotografía se sucede justo en el momento en que acciona el arma el militar. Nosotros podríamos pensar que es injusta o que es justa esa ejecución. Somos capaces de darle un contexto sin conocer cuál es el contexto de la foto, en qué contexto se tomó, cuál es el bando que tiene razón. Es con esto a lo que nos referimos con que la imagen no es un argumento que te describe la realidad totalmente. Y esta es una valoración que debemos de hacer, porque como lo dice el texto, estamos en una sociedad en donde la información se transmite a través de imágenes, y a veces damos como ciertas los mensajes que contiene esa imagen, y no siempre sucede así. Sí, pues es un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Ahí lo dice, hay una subjetividad en el hacedor de esas imágenes. Y, por ejemplo, esta imagen que menciona Ibrahim, si nosotros la miramos, la vamos a poner ahorita, tenemos cierta empatía hacia el hombre que están ejecutando. Y finalmente, ¿cómo se llama? Después de que se las compartamos, ya ustedes verán, y si le buscan un poquito se podrán dar cuenta por qué hay esa empatía, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con el texto. En efecto, así fue, lo cual prueba algo acerca de la fotografía. Si bien no necesariamente acerca de la democracia cultural, la fotografía es la única de las artes importantes en la cual la formación profesional y los años de experiencia no confieren una ventaja insuperable sobre los no formados e inexpertos. Por muchas razones, entre ellas la importante función que desempeña el azar o la suerte al hacer las fotos, y la inclinación por lo espontáneo, lo tosco, lo imperfecto. Aquí en este fragmento, Susan Sontag nos habla acerca también de un poco, podríamos encontrar aquí la explicación a este boom de imágenes, ¿no? Y a que la imagen se volvió popular. Yo no utilizaría la palabra democratización de la imagen, me parece demasiado fuerte y demasiado arrogante a la vez. Me parece que hubo una popularización de la imagen a partir de que los dispositivos se volvieron accesibles a todo mundo. Es decir, para desarrollar una pintura, no cualquiera puede hacerla. Se requieren ciertas habilidades. Para captar una imagen y compartirla, prácticamente todo mundo los puede hacer. Digo, obviamente hay personas que no tienen esa cualidad, pero todo mundo podemos hacer una imagen. Y en este sentido, es como una parte que tiene sus dos lados, ¿no? Por un lado, está muy padre que todo mundo pueda captar una imagen y compartirla, porque de esta forma combatimos la censura, ¿no? Ya no necesariamente estamos solamente expuestos a la información que nos dan los medios y que de alguna forma hay un filtrado por intereses de los que ustedes quieran, comerciales, gubernamentales, económicos, políticos, etcétera. Sino hay fotografías que se mandan con un interés legítimo, interés legítimo en cualquiera de sus acepciones, y nosotros tenemos acceso a ella. En esta sociedad, ¿cuántas veces no se han denunciado hechos a partir de una imagen? En el mismo caso de Ayotzinapa, de repente encontramos imágenes acerca de hechos delictivos de servidores públicos, nos encontramos con incluso videos. ¿Quién no va a recordar ese video famoso de en donde se le tendió una emboscada? Y que, por cierto, fue el declive total de este señor Víctor Trujillo en su papel de Broso, o al revés, ustedes vayan a saber cuál es el original y cuál es el caracterizado, en donde una imagen, en este caso un video, pues fue contundente, ¿no? Pero, por ejemplo, este puede ser un suceso que nos da para ver las dos cosas. Una clara direccionamiento político por parte de una empresa y de ciertos intereses políticos para derrumbar a otro actor político. Aquí nos encontramos con la manipulación clara y evidente, y que tenía un objetivo. Y por otro lado, no sé, podemos ver las redes sociales en donde pasan a un policía golpeando a un detenido. Estos dos hechos, que son de denuncia, nos ponen de manifiesto que si bien la imagen captura un momento de la realidad, tenemos que estar muy pendientes y también verlas con cierto recelo. ¿Y a qué vamos con esto? A que no toda la imagen, no todos los productos que se nos muestran son reales. O si bien son reales, como dice Susan Sontag, hay un lado, una intencionalidad. Y eso me parece que debemos de tenerlo siempre presente a la hora de estar analizando y procesando una imagen. Pero bueno, vamos a tomarnos un descanso, ya estamos en la recta, en la última parte del programa. Vamos a oír un poco más de música. Esta vez hemos hablado mucho, mucho, mucho y hemos escuchado poca música. Creo que es momento de escuchar un poquito más de música y regresamos con la última media hora del programa de La Caja de Colores. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @ de colores la caja. Thank you. lie, but then show me the graphic that Africa will die. And so let there be war by the unspoken souls in the struggle to survive. Tell me what money can buy. Only when we lose our loved ones do we realize that we are. See together tomorrow. See the people take over. See the God, then no goodness. Know the free trade and the hunger. See the mind on a pillow. See the anger. La voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. Ya estamos de regreso a la caja de colores, amigos, y escuchamos Brown Paper People de Lila Downs, algo así como gente de color café. Obviamente, de papel. Hace referencia a los indocumentados de Estados Unidos, ¿no? Es una canción pues triste y hermosa, aparte el arreglo me parece muy padre. Pero bueno, vamos a seguir en el texto porque ya nos queda poco tiempo. Vamos a leer otro fragmento del texto de Susan Sontag. El recuerdo de la guerra, sin embargo, como todo recuerdo, es sobre todo local. Los armenios, la mayoría en la diáspora, mantuvieron viva la memoria del genocidio armenio de 1915. Los griegos no olvidan la sanguinaria guerra civil griega que se desencadenó a finales de los 40. Pero para que un conflicto estalle más allá de las agrupaciones locales que lo apoyan y se convierta en asunto de atención internacional, ha de ser una suerte de excepción, como es el caso de las guerras, y representar algo más que los intereses en conflicto de los propios beligerantes. La mayoría no alcanza la más amplia e indispensable significación. Un ejemplo, la Guerra del Chaco de 1932 a 1935, una carnicería que entablaron Bolivia y Paraguay y cegó la vida de 100.000 soldados, fue cubierta por un fotoperiodista alemán, Willy Rusch, cuyas espléndidas imágenes próximas al combate han sido ya tan olvidadas como aquel conflicto. Pero la guerra civil española en la segunda mitad de los años 30, las guerras serbia y croata contra Bosnia a mediados de los 90, el drástico empeoramiento del conflicto entre israelíes y palestinos que comenzó en el 2000, tenían asegurada la atención de muchas cámaras porque se habían revestido de la significación de las luchas más amplias. La guerra civil española, porque era la resistencia contra la amenaza del fascismo, y, en retrospectiva, el ensayo general de la guerra venidera, la europea o mundial. La guerra en Bosnia, porque era la resistencia de un pequeño país en ciernes, del sur europeo que desea seguir siendo multicultural e independiente frente a la potencia regional dominante y su programa neofascista de limpieza étnica, y el conflicto en curso sobre el carácter y la forma de gobierno de los territorios que reivindican palestinos y judíos israelíes por una diversidad de puntos explosivos, desde la inveterada fama o notoriedad del pueblo judío, singular resonancia del exterminio nazi de los judíos europeos, el apoyo crucial que Estados Unidos brinda al Estado de Israel, hasta la identificación de Israel con un Estado que, por medio del apartheid, mantiene el brutal dominio de los territorios conquistados en 1967. Mientras tanto, se han fotografiado relativamente menos guerras, tanto más crueles, en las que los civiles son sin cesar sacrificados desde el aire y masacrados en tierra, por ejemplo la guerra civil librada durante decenios en Sudán, las campañas iraquíes contra los kurdos, las invasiones y ocupaciones rusas de Chechenia, etc. Bueno, pues aquí, amigos, estamos encontrando una parte del texto que es muy provocadora y que me gusta por eso, por provocadora. Nos habla, nos escribe Susan, acerca de qué es lo que hace que sintamos necesidad de conocer más acerca de una guerra que de otra, siendo que en un estricto valoración de órdenes morales, pues sería igual de importante la muerte de un armenio que de un sudanés, o que de un boliviano, o que de un palestino. Y entonces aquí nos encontramos con un argumento que puede ser como incómodo: la empatía que podemos sentir por unos y por otros, ¿no? ¿Por qué nos es tan afín, por ejemplo, el conflicto palestino-israelí? Aclaro aquí que nosotros en la Caja de Colores siempre hemos apoyado la causa de los palestinos, y nos parece de una brutalidad casi igual a la de los nazis, la que ejercen los judíos contra los palestinos. Podríamos decir que tenemos una empatía por vernos reflejados en un sentido de, igual que los palestinos, nosotros somos avasallados por los gringos, sino de manera militar, sí de otro tipo de maneras. Por ejemplo, ¿por qué no conocemos tanto acerca de la guerra que mencionaba Sontag, de la guerra del Chaco? ¿Por qué sí conocemos más de la guerra de los croatas, la guerra de los Balcanes? Aquí podría haber una explicación en la cual los medios se encargaron de hacer vital para nosotros esa guerra. Fue una de las primeras guerras que fue transmitida en... Bueno, de las primeras fue la de Vietnam, pero la guerra de los Balcanes fue una guerra en donde había un interés muy especial de la potencia norteamericana en que nosotros conociéramos las atrocidades que en sí pues son inimaginables. Yo nunca he entendido qué es lo que lleva a una gente a ejecutar a otra. No me refiero a las personas que ordenan, porque las personas que ordenan están alejadas. Es como esta parte en donde no es lo mismo ver una fotografía que ver el suceso en la realidad. Pero ¿qué es lo que orilla a las personas a cometer estos actos de barbarie? Pues bien, en la guerra de los Balcanes, desde mi interpretación, hay una clara interés político por parte de los Estados Unidos de mostrarnos lo salvaje que eran lo que en ese entonces fueron los comunistas, ¿no? La antigua Yugoslavia. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace notoria para nosotros la guerra civil española? ¿Y qué es lo que la diferencia de otras guerras? Por ejemplo, lo de Sudán. Entonces, aquí entra esta parte provocadora en donde nos cuestionamos cuáles son los indicadores morales que tenemos para darle atención a una o a otra. Realmente es que nos vemos imbuidos por este ataque de los medios de comunicación y no reparamos en ello, o es realmente legítimo decir, a mí me interesa esta causa y yo la apoyo esta. También cabría decir esto, ¿no? Porque de repente se vuelve como políticamente incorrecto decir, yo estoy abocado a esta causa. Pareciera que en muchos sentidos debemos de estar con todas y no con ninguna. ¿Se vale este posicionamiento? Es como un cuestionamiento que yo dejo aquí. ¿Se vale apoyar a unos y no a otros? ¿Se vale decir, estos son los importantes para mí y no los otros? Se puede decir que todos son importantes. Hay un alcance real en buscar todas las luchas. Y esto es como preponderante en este país, porque si bien de repente encontramos una atomización en donde hay organizaciones que se dedican a luchar por una causa y no les interesa absolutamente nada más que esa causa, hay organizaciones que se dedican a luchar en todas las causas, y pues como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta, y resulta que ni en una ni otra. Entonces el asunto aquí es poner sobre la mesa estos cuestionamientos y ver a qué posibles conclusiones llegamos, ¿no? Sobre todo en este momento que estamos, vuelvo a decirlo, en un país convulso, en un país que está literalmente ardiendo. Yo creo que también muchas de las causas que nos llaman la atención sí tienen que ver con cuestiones políticas, de lo que de repente los medios nos quieren mostrar, y por supuesto esta economía, que vuelvo a reiterar, está sobre las bases de ser una economía de guerra, le interesa que nosotros conozcamos, ¿no? Le interesa que aprendamos. Más adelante en el texto también Susan Sontag habla de la censura, entonces habla de sobre todo de la autocensura. Y entonces ahí se puede ver cómo hay cierto sesgo, y esto es algo que nosotros lo podemos apreciar todos los días, si es que de repente se nos ocurre prender la televisión y ver las noticias, y podemos ver cómo está este sesgo, es decir, se ocultan imágenes, documentos, información de determinados aspectos y otros se ensalzan, ¿no? Cosas que realmente a veces parecen hasta intrascendentes, que parecen, y que, o algunas otras que son intrascendentes y que nos ponen como relevantes, ¿no? Entonces, yo en ese sentido es que me explico que también fue tardía la respuesta de la sociedad frente a estos hechos de Ayotzinapa, porque el clamor y la indignación fue un poco tardía, no fue enseguida, ¿no? Aunque algunos empezamos a decir, oigan, aquí qué pasó, hay que hacer algo, incluso algunos empezamos a mandar, no sé si se acuerdan que les compartimos un texto del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, que decía que había que exigir la gobernación y a todo mundo, y sin embargo no era generalizada la indignación, ¿no? ¿Por qué? Porque se estuvo tratando de ocultar, siempre ha sido de muchos regímenes su manera de proceder, el tratar de ocultar la información, el tratar de ir ocultando las cosas. Entonces también está este sesgo, ¿no? Que no es gratuito, que no se puede dejar tanto aparte. Bueno, ya estamos viendo aquí el medidor del tiempo, y como siempre el tiempo es implacable, pero no nos queremos ir sin antes leer una parte del fragmento. Esta creo que es de la sección 5 o 6, no apunté de qué sección es, de el ensayo de sobre el dolor de los demás, que me parece importantísima. Es una parte en donde se hace una crítica al manejo de medios, y que los medios, de cierta forma, es una verdad que muchos sabemos, pero es más sorprendente que muchos ignoran, están operando conjuntamente con las instituciones del gobierno, que es diferente a el Estado. Yo creo que el Estado somos todos, y el gobierno es una élite que se encarga de tomar decisiones, en muchas ocasiones apoyados en la apatía que nosotros tenemos. Entonces no sé si nos dé tiempo todavía de regresar a comentar algo, pero sí no me quiero ir sin que leamos este texto. Lo que promovieron los oficiales estadounidenses durante la Guerra del Golfo en 1991 fueron las imágenes de la tecnoguerra. Encima de los moribundos, el cielo cubierto de rastros luminosos de los misiles y las bombas. Imágenes que ilustraban la absoluta superioridad militar estadounidense sobre su enemigo. No se permitió a los espectadores de la televisión de Estados Unidos ver las secuencias adquiridas por la NBC, las cuales la cadena se negó a transmitir después, de lo que podía infligir aquella superioridad, es decir, el destino de miles de reclutas iraquíes que, habiendo huido de la ciudad de Kuwait al final de la guerra, el 27 de febrero, fueron arrasados con explosivos, napalm, proyectiles radioactivos con uranio empobrecido y bombas de fragmentación mientras se dirigían al norte, en convoyes y a pie, camino de Basora en Irak, una matanza que un oficial estadounidense calificó notoriamente como tiro al pavo. y la mayoría de las operaciones estadounidenses en Afganistán a finales de 2001 estuvieron fuera del alcance de los fotógrafos de noticias. La modalidad predilecta estadounidense para entablar la guerra en la actualidad ha ampliado este modelo. La televisión, cuyo acceso al escenario está acotado por las restricciones del gobierno y la autocensura, presenta la guerra como imágenes. Las hostilidades mismas se libran tanto como sea posible a distancia, por medio del bombardeo, cuyos objetivos pueden elegirse sobre la base de una tecnología de información y visualización que se transmite al instante desde otros continentes. Las operaciones diarias de bombardeo en Afganistán a finales de 2001 y principios de 2002 fueron dirigidas directamente desde el Comando Central de Estados Unidos en Tampa, Florida. El objetivo es causar una cantidad de bajas que castigue lo suficiente al bando contrario mientras se reducen al mínimo las oportunidades de que el enemigo inflija baja alguna. Los soldados estadounidenses y aliados que mueren en vehículos accidentados o a causa del fuego amigo cuentan y no cuentan a la vez. En la era de la guerra teledirigida contra los incontables enemigos del poder estadounidense, las políticas sobre lo que el público ha de ver y no ver todavía se están determinando. Los productores de noticiarios televisados y los directores gráficos de periódicos y revistas toman todos los días decisiones que fortalecen el vacilante consenso sobre los límites de lo que debe saber el público. A menudo, sus decisiones adoptan la forma de juicio sobre el buen gusto, un criterio siempre represivo cuando lo invocan las instituciones. No exceder los límites del buen gusto fue la razón fundamental que se esgrimió para no mostrar ninguna de las horrendas fotos de los muertos hechas en el solar del World Trade Center durante los días inmediatos a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Los noticiarios de televisión, con un público mucho más amplio y por ello con mayor grado de reacción a las presiones de los anunciantes, operan con restricciones aún más severas, vigiladas en buena medida por ellos mismos sobre lo que es apropiado transmitir. Esta insólita insistencia acerca del buen gusto en una cultura saturada de incentivos comerciales que reducen los criterios del gusto, acaso sea desconcertante, pero tiene sentido si se entiende como la ocultación de un conjunto de preocupaciones y ansiedades sobre el orden y el ánimo públicos que no es posible nombrar, así como la indicación de la incapacidad por lo demás para formular o defender las convenciones tradicionales acerca de cómo llorar la muerte. Lo que puede mostrarse, lo que no debería mostrarse, pocos asuntos levantan tanto clamor público. Bueno, aquí esta parte es... Todavía se quedaron en el aire más fragmentos. Tenemos un... Bueno, nuestros fragmentos son casi de 21 páginas y solamente alcanzamos a leer la mitad. Esto es un poco lo que nos comentaba hace rato Natalia, acerca de la posibilidad, y no la posibilidad, el hecho real de la censura en los medios de comunicación y de cómo se utilizan las imágenes para justificar o para... descalificar un movimiento, una actitud o en este caso una guerra, que es de lo que se encarga Susan Sontag. Pero yo creo que en este texto la guerra solamente se usa como pretexto para indicarnos acerca, hacernos reflexionar acerca de esta sociedad en la que vivimos, una sociedad mediatizada, esta Baudrillard también que trabaja mucho este asunto de la imagen y de cómo nuestra realidad es mediada a partir de las imágenes. Aquí encontramos esta parte que a mí me llama mucho la atención, cómo se desnaturaliza la guerra por parte de los medios de comunicación. Y un poco en el texto encontramos estas dos posturas. Por un lado, esta postura en donde se nos muestra la fotografía totalmente real de cuerpos mutilados, de comunidades masacradas, destruidas, de edificios derruidos, de heridos, de muertos. Y se hace la pregunta, ¿no? Sontag, si este interés por estas fotografías responden a lo mórbido, responden a lo voyerista. ¿Qué es lo que nos atrae de estas fotografías? ¿Nos atrae la muerte? ¿Cómo manejamos esta pulsión de muerte? ¿La podemos un poco contener a partir de estas fotografías? También nos encontramos con que estas fotografías crudas y crueles nos muestran una naturaleza de la guerra que muchas veces no conocemos. También Susan Sontag nos propone que si esta realidad es suficiente, si creemos que podemos entender un hecho por el mero acto de ver una fotografía, y es lo que comentábamos hace rato, si realmente somos unos activistas o nos creemos unos activistas porque damos like a una fotografía, porque firmamos una petición y nos desentendemos de ella. Entonces está como todo este contexto que engloba la fuerza y la crudeza de una fotografía, de un herido, de un muerto. Y por el otro lado nos encontramos con esta parte de la desnaturalización de la guerra. ¿Cuántas veces no nos sentamos frente al televisor y entonces veíamos una serie de destellos en una noche? Y las noticias nos decían, estas son las imágenes del noticiero donde estaba bombardeándose Irak, por ejemplo, que fue muy notorio, ¿no? La guerra del Golfo Pérsico. ¿Realmente teníamos conciencia de lo que pasaba ahí cuando veíamos una serie de destellos en la noche? O, por ejemplo, otras imágenes que recuerdo es, vemos a un instrumento, no tengo la menor idea cómo se llama, que lanza cohetes. A lo mejor se llama lanzacohetes o no sé cómo se llame, pues. Pero, cual sea su nombre técnico, pues. Vemos a unos soldados aventando unos cohetes por medio de este instrumento. Pero, ¿y luego qué pasó? ¿Y dónde quedaron las personas? Esta es la desnaturalización de la guerra, la banalización de la guerra, que en parte se vuelve justificatoria de este sistema, y como decía Natalia, de una nación del imperio, en el cual la principal economía, lo que hace que se mantenga vivo ese imperio, es la guerra, ¿no? Entonces estemos pendientes de esto y tengamos en cuenta, yo les propongo que tengamos una nueva forma de acercarnos a las imágenes ahora que se nos presenten en esta vida cotidiana. Y pues bueno, amigos, ya no nos queda más que despedirnos. Fue un gusto estar con ustedes aquí platicando de estos temas, pero pues coméntenos, díganos qué opinan sobre este asunto, sobre el texto de Susan Sontag. ¿Hay algunas puntualizaciones que quieran hacer o están de acuerdo con todos? ¿Todo está chido o qué onda? Cuéntenos. Ya saben, ya les hemos dado las redes. Y pues bueno, le damos las gracias, no nos queda más que darle las gracias al equipo de Nuestra Voz Radio y a José Manuel Dip por este espacio en el cual le estamos transmitiendo. Y pues nosotros fuimos Ibrahim Pérez y Natalia Mendoza. Hasta luego. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @decoloreslacaja. Canção aos novos. Tua